ruego que el sol sea testigo de nuestro querer. Quiero descubrir contigo todo lo prohibido, de ti quiero ser. No me puedo contener, me vuelves loco, mujer. Yo sin tu amor y tus besos no puedo vivir. Eres tú la melodía que de noche y día me hace estremecer. Eres mi luz, mi alegría, eres alma mía, mi razón de ser. No me puedo contener, me vuelves loco, mujer. Yo sin tu amor y tus besos no puedo vivir. Que de noche y día me hace estremecer. Eres mi luz, mi alegría, eres alma mía, mi razón de ser. No me puedo contener, me vuelves loco, mujer. Yo sin tu amor y tus besos no puedo vivir, vivir. No me puedo contener, me vuelves loco, mujer. Yo sin tu amor y tus no puedo vivir. Ámame, abrázame fuerte, bésame. No quiero perderte, llévame contigo por siempre. Ámame otra vez. Ámame, abrázame fuerte, bésame. No quiero perderte, llévame contigo por siempre. Ámame otra vez.